quise ayudarle con la madera. A Inma le daba miedo y José tenía mucho cuidado para que no me hiciera daño. Y me enseñó muy bien. Yo tenía prisa por aprender. Quería construir algo grande. ¿Qué tendría yo en mi cabeza de niño en aquel momento? Tanto trabajar la madera con José. Y no sé, no soy capaz de distinguir ahora qué madera me abraza en esta cruz. Me siento madera clavada, taladrada, atada. La madera que me enseñó a trabajar José no podía escapar cuando iba a ser talada. A mí me talan la vida. No hubiera podido huir, pero... Abba, no puedo más. Perdónalos, Abba. Yo también los perdono. No es fácil. Y los perdono. Cuando las burlas, los latigazos, la corona de espinas se entendían como suficiente tortura, aparece la cruz recortada en el horizonte. No se puede apartar la vista de ahí. Más que lugar, más que espacio, es el punto neurálgico de la encrucijada personal de nuestra relación con Él. Poco antes de morir, Jesús se llevó a sus más íntimos entre los 12, Pedro, Santiago y Juan, y se transfiguró delante de ellos. Se estaba tan bien que alguno propuso hacer 3 tiendas y quedarse allí. Esta es la gran tentación de los discípulos: quedarnos donde y en lo que nos encontramos bien. La cruz, en cambio, es el baremo que nos permite saber si el camino recorrido, si las comidas entre amigos, si las conversaciones compartidas, las confidencias tenidas, se han vivido porque era bonito o porque hemos ido aquilatando la amistad profunda, asumiendo la fragilidad del día a día y sobre todo la fragilidad final de la muerte. Ante esta situación cabe sentirnos maleables como la madera del sicomoro o retorcernos como la madera del olivo. Da igual cómo nos sintamos porque, al final, la silueta de la cruz recortada en el horizonte tiene mucho que decirnos, ya que desde la encarnación del Hijo de Dios no es justo echarle a Él la culpa de nuestros sufrimientos. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Ah, tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Sexto susurro. Abba, abrázame. Jesús se entrega confiado a su Padre. Me siento tan solo. No sé si estoy dormido, despierto o muerto. Me arde Mírame, aunque sea de lejos. José siempre me decía que tenía tus ojos y tu mirada. Mírame, mírame. Cuando muera y me bajen de esta cruz tan áspera, me abrazarás, pero no te sentiré. Sé que me estás mirando, que no apartas tus ojos de mí. Casi no veo ya. Te quiero, Inma, como sé que me quieres tú. Abba, me estoy acercando a ti. No puedo mover la cabeza y mirar al cielo. No puedo abrir los ojos cubiertos de sangre. ¿Qué más da? Estás aquí, conmigo y con Inma. He hecho todo lo que debía hacer. Ahora solo me queda confiar. Confiar como siempre en ti. Abba, no puedo más. Sé que no me has abandonado. No veo. Hace rato que todo está cubierto por niebla y por humo. Oscurece más pronto que de costumbre. Abba. Abba. Voy a ti. La muerte lo cuestiona todo. Nos da miedo porque no sabemos qué pasa cuando nos morimos. Lo vivimos como un corte total de nuestra existencia, como si hubiera un antes y un después a partir de un instante concreto. Sin embargo, ese instante no existe. No dejamos de respirar. Lo que sucede es que expiramos en esta vida e inspiramos en la vida eterna. Y seguimos existiendo en él. Creer en Dios significa ser ateo de los falsos dioses, rebelarnos ante lo inmediato y fiarnos y confiarnos en lo que todavía no vemos y menos aún entendemos. Nuestra manera de acercarnos a Dios tiene que cambiar completamente. Creer en Dios es aceptar el desafío de sentirnos y sabernos salvados en esa cruz. Es hora de borrar las imágenes infantiles de Dios que tanto daño han llegado a hacer. En la cruz hay un Dios libre que libremente se entrega a la muerte por nosotros, que libremente vive su amor hasta el límite, que libremente sigue sin pedirnos nada. No nos pide que le queramos, mucho menos que lo amemos, porque sabe que amor a la fuerza no es amor, que amor que soporta no es amor. Que amor que aguanta no es amor. Habrá quien pueda y quien quiera ignorar, evitar, silenciar y hasta negar a Dios, y lo hará. Sin embargo, quien de soslayo ve la cruz, su sombra en cualquier ser humano, y vuelve y alza sus ojos a quien está allí con los brazos abiertos. Desde la cruz ya nadie puede no amar. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio. y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Séptimo susurro. Inma, estoy vivo. Jesús y María, su madre, se abrazan en el tiempo sin tiempo de la resurrección. Inma, no llores más. Vivo. Estoy vivo a tu lado, abrazándote. Sé que no dudaste que esto sería así. Y sé que no pudiste evitar el dolor de verme morir. Ya ha pasado, Inma. La fuerza de Rúa me ha resucitado. Siempre juntos, Inma. Ya no hay tiempo. La eternidad no es siempre. La eternidad es ahora. Por eso, a cada momento estaremos juntos. No hay ayer, ni hoy, ni mañana. Ya estamos, Inma, tú y yo, en el tiempo de Abba, en el tiempo de Dios. Tanto tiempo pensando y dándole vueltas a la cabeza, y resulta que todo era tan fácil como abrazarse. En la resurrección se da el abrazo personal con Dios, el abrazo íntimo de Dios. Ese abrazo es la incorporación definitiva a formar parte del rostro de Dios, de su imagen que es verdaderamente de donde venimos. Decía Teilhard de Chardin: en la eternidad éramos, al nacer comenzamos a existir. Existir es ser en el tiempo, y al morir dejamos de existir, pero no dejamos de ser. Somos seres espirituales que vivimos una aventura terrenal. Resurrección, tiempo de Abba, tiempo de Dios. Aleluya. Estaba María fuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús, de pie, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. María. Raboni, maestro. No me retengas, que todavía no he subido al Padre. Pero anda, ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre, que es vuestro Padre, a mi Dios, que es vuestro Dios. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y esto me ha dicho. Octavo susurro. María, ve y diles. María Magdalena recibe el mandato de anunciar la resurrección. Deja de llorar, mi querida María. Estoy aquí, a tu lado. ¿Por qué lloras? Sí, es verdad. Lloras porque no me ves. Y el dolor que sientes ahora es la felicidad que fue en otro momento. Sientes ese vacío de las vivencias perdidas. Estás recordando lo que viviste, lo que vivimos. Quitarás tus ojos del hueco vacío del sepulcro. Quitarás tus ojos del oscuro túnel de la muerte. Los abrirás a la vida y te encontrarás con la vida. Y habrá color y luz y calor y alegría. Y tú y yo. María, déjate guiar por Dios. Acalla tu tristeza. Deja que el silencio te envuelva. Escucha en tu corazón ese susurro que intuyes. Y vuelve poco a poco la cabeza. Soy yo. ¿No me reconoces? Déjame que diga tu nombre tal y como te llamaba en aquellos días. María. Ahora sí, ¿verdad, María? Ahora sabes quién soy. Pero ya no puedes tenerme como antes. Ya no soy igual que antes. Ahora me sentirás y tendrás de otra manera. No hará falta que me busques, porque estaré siempre contigo. Has escuchado de mi boca lo mismo que escucharon los demás, y vas a ser la encargada de anunciarles que he vencido a la muerte. Que no tengan miedo. Posiblemente no te creerán, ya los conoces. Sin embargo, ve y diles: he visto al Señor. Será la única forma de que vayan comprendiendo que es verdad. Ve y díselo, porque si una mujer se atreve a confesar que me ha visto y resucitado, una de dos: o creerán que estás loca y todos saben bien que no es verdad, o te acabarán creyendo porque saben que no eres capaz de mentir. Anda, María, ve y diles. Creo en la resurrección. Creemos en la resurrección. Sin embargo, tengo la sensación, o lo percibo de esta forma, que pensamos como adultos, pero seguimos creyendo como niños. Y así, esperamos resucitar con nuestros cuerpos, tal como los vemos ahora. En la resurrección alcanzamos la plenitud del amor. Y ese amor en plenitud nos transforma. Una persona resucitada viene a ser como cuando se está enamorada y se percibe a la otra persona de la forma más parecida a como la ve Dios. No hay comparación a cómo la ven los demás. Así somos cuando resucitamos, tan distintos a nuestro ser biológico que solo somos visibles a los ojos del amor y humanamente perceptibles desde la esperanza y también desde el amor. En la resurrección no es nuestro cuerpo biológico el que vive en la otra vida, ni el que volverá cuando llegue el final de los tiempos. En la resurrección vive el ser a quien Dios ve con mirada enamorada, resucitada, resucitadora. Pensamos que la razón última de nuestra esperanza está en aquello que anhelamos, queremos y esperamos. En la resurrección experimentamos y entendemos que, realmente, eso no tiene sentido, porque la razón última de nuestra esperanza es que somos anhelados, deseados y esperados desde la eternidad y para la eternidad, para ser invitados definitivamente en el tiempo sin tiempo a bailar la danza trinitaria que comparten el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ha resucitado. Aleluya, aleluya. Han escuchado Susurros de muerte y resurrección, de María Cristina Hinojés, publicado por la editorial San Pablo, con la narración de Roberto Pablo, Mikey de Toro como la voz de Jesús. Las meditaciones de la autora María Cristina Hinojés, con las voces de Carlos Alonso Gortázar, Urbano Canal, Diego González, Alba García, Álvaro Gracia, Antonio Hueso, Carlos Márquez, Nacho de Gamón, Javier González, Miguel Sanfrutos, Juan Solo y Rosa Rosado. Producción, Faustino Catalina. Diseño sonoro, Juan Antonio Fernández Machado. We are an altar of broken stones, but you delight in the offering. You have the heavens to call your home, but you abide in the song we sing. 10,000 acres.